Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda hacia afuera al igual que mis recuerdos, boca amplia que alberga 10,000 palabras y un clamor. Manos marcadas en la fragua de la desesperación y el dolor, endurecido de los pies, imberbe de la piel y ágil de dedos. Fumador del tabaco fuerte, bebedor del mezcal sin gusano, gastrónomo de afición, no de degustación, sino de elaboración. Privativo del frijol, el picante, los tamales y la tortilla de maíz. Adicto al café, más por necesidad que por gusto al mismo. Yo soy la causa de mi escasez y el fruto de mi abundancia. En síntesis, yo soy la consecuencia de mis acciones. Extracto del poemario Caminando Ando, José Luis Calva Cepeda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Y como han leído en nuestra página web, este programa, de alguna manera especial, por la relevancia que reviste el caso, llega hasta ustedes gracias a Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español. Comparto esta mesa con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Pues la verdad, muy contenta y emocionada el estar nuevamente en estos micrófonos y en esta sala, y obviamente acompañados por el expertísimo comedor, por supuesto, de bombones con chocolate, Abel Cobos. Gracias, querido Abel, por liderar el barco. Les agradecemos todos sus mails y comentarios que nos han enviado a nuestros medios de comunicación. Primeramente, el correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Y finalmente pueden dejarnos un mensaje en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Y Guadalupe, este caso ha conmocionado a la opinión pública del país, yo diría del mundo de habla hispana, porque es algo completamente inédito en tiempos contemporáneos, ¿no? Vale la pena recapitular algunos aspectos de esta situación. Cuando el 9 de octubre pasado, los titulares de los principales diarios rezan la leyenda, hallan a una mujer descuartizada. Una cuestión poco habitual en los anales contemporáneos del crimen. Sí, porque sobre todo aquí en la Ciudad de México aparecen víctimas de diferente índole, calibre, etcétera. Ya sabemos que una de las principales víctimas son las mujeres. Entonces, que se descubriera el cuerpo de una mujer que había sido asesinada, la tristeza es que no era gran noticia, sino lo impactante fue el modo, la forma, el lugar y todo lo que estuvo alrededor de esta situación. Y más lo que andan comentando, diciendo los testigos y los vecinos que estuvieron cerca de este de esta situación. Entonces, no era nada fuera de lo común. Lo que era fuera de lo común, precisamente lo extraño, lo raro, eso sí, no, digamos que no sucede todos los días o en forma frecuente, ¿no? Tienes razón. Y vale la pena mencionar, Guadalupe, vamos a hacer un recuento cronológico de los acontecimientos. Yo estoy seguro que para este momento más de uno de ustedes ya ha escuchado, ha leído, ha visto en los medios de comunicación electrónicos imágenes, ya tienen de alguna manera información en torno a este suceso. Vamos a tratar de puntualizar la información sustentándonos en la nota roja cotidiana. esta mesa de testigos del crimen hoy más que nunca se encuentra llena de recortes de periódicos, de los principales diarios a nivel nacional. Todos ellos han dado un gran seguimiento, es parte de la cobertura mediática de nuestros días, que tiene la potestad y tiene la posibilidad de dar un de hacer un gran despliegue en relación a los casos criminales que conmocionan al país, y este es sin duda uno de ellos. La historia comienza, Guadalupe, el 7 de octubre pasado, cuando los padres de Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, una mujer divorciada, madre de dos hijos, empleada de una farmacia, se presenta al CAPEA de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que es el CAPEA, es el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas y Ausentes. Los padres de Alejandra se presentan porque su hija no aparecía, no sabían dónde se encontraba. Es así como al día siguiente, agentes de la Policía Judicial se presentan a el edificio de Mosqueta número 198 en el eje número 1 norte, si mal no recuerdo. En el este edificio es un lugar de 4 pisos, es una vivienda ya un poco vieja. Tocan a la puerta del departamento número 17, donde habitaba un tal José Luis Calva Cepeda, quien según era la pareja sentimental de Alejandra, un hombre de 38 años que vivía solo en este lugar. Pues al ver a los agentes de la Policía Judicial, el hombre inmediatamente emprende la escapatoria. Hay versiones encontradas. Unos dicen que salta desde un balcón del departamento y que es atropellado por un taxi. Aunque, según el diario Crónica, el paramédico de la Cruz Roja, Martín González, quien le brindó los primeros auxilios, duda que fuera atropellado porque no presentaba las lesiones características de un atropellamiento. Este hombre tenía contusiones craneoencefálicas, estaba lastimado de uno de sus brazos y estaba desorientado, con aliento alcohólico, eso es algo muy significativo, y gritaba frenéticamente que dónde había tirado su portafolio, un portafolio donde él tenía poemas escritos y algunas otras cuestiones, ¿no? Es así como el sujeto es asegurado y trasladado a la Cruz Roja de Polanco bajo resguardo policial. Pero el horror que encontraron los agentes fue mayor. Por supuesto, porque después de esto, bueno, ya tenían al presunto homicida implicado o lo que fuera. Secuestrador, ¿no? El novio de la persona a la que estaban buscando. Ahí el agente 7 del Ministerio Público, perdón, en la agencia 7, sí, discúlpenme, que es del Ministerio Público, que es la forma en cómo se divide aquí en el Distrito Federal en México, por delegaciones, y las delegaciones, estas áreas, como para poder atender por pequeñas secciones a los declarantes, o cuando se va a ver una queja o lo que sea, se acude a estas agencias. Entonces, los agentes aquí ingresan al departamento, que es el que mencionó hace un momento Roberto, que en la calle Mosqueta número 198, en el departamento 17, y aquí es cuando empiezan a encontrar las situaciones que fueron escalofriantes. ¿Los hallazgos cuáles son? Hay un cuerpo mutilado, en donde lo que se observa es que era de Alejandra Galeana Garavito, ¿sí? De aquí, bueno, empiezan a ver el departamento. Hay restos de carne a medio cocer en un sartén, todo de acuerdo a lo que informa el periódico Reforma del 11 de octubre. También se localizan elementos que suponen como una suerte de culto satánico, como velas derretidas, imágenes, escritos. Se hablaba y se dice, también se comenta, que este hombre era raro y que practicaba la brujería. Eso comentan varios de sus vecinos, que era alguien medio extraño en ese sentido. También fueron encontrando partes del cuerpo en el refrigerador, en una caja de cornflakes o de cereal, ¿no?, específicamente. Y algo que llamó mucho la atención, junto con todo esto, que obviamente ya era el horror completo, toda la escena, una foto de Hannibal Lecter, donde era como un lugar central e importante, y donde obviamente lo que empieza a mostrar es la admiración por este personaje. Fíjate que, digo, ahorita rescato esto porque Diario Monitor del 15 de octubre hace un recuento cronológico de todas las cosas que hizo Galeana, la chica Galeana, y José Luis Calva Cepeda, las horas previas al homicidio y al acto de desmembramiento que cometió este sujeto en contra de ella, ¿no? Vale la pena que le echen una mirada. Esto fue el 15 de octubre pasado. donde se informa de que esta mujer que trabajaba en una farmacia de similares acudió al departamento de Mosqueta 198 a ver a Calva Cepeda. Él la recibió, numerosos testigos la ven entrar, pero ninguno la ve salir. Y lo que se argumenta, o de acuerdo a las declaraciones de Calva Cepeda, es que en una discusión él intentó retener a la mujer, intentó contenerla, la estrangula, y es posteriormente como comete el desmembramiento. Él se encierra virtualmente en el lugar con el cuerpo durante varias horas, inicia el proceso de descomposición. Alejandra, cuando es descubierta, es ya bastante avanzado, más o menos 48, 72 horas, según los medios de comunicación, y las mutilaciones fueron realizadas post-mortem. Cuestión que no deja de sorprender, nuevamente repito, por la notoriedad de este tipo de homicidio en la ciudad de Vita. Aparentemente un crimen de corte pasional se tornó en algo mucho más grotesco. Sí, porque al parecer no, por las declaraciones, las pocas o muchas que ha ido dando José Luis Calva Cepeda, Roberto, no se observa que haya sido algo como premeditado. Así que lo voy a planear, la voy a traer, le voy a hacer. No, es como una parte impulsiva que tiene este sujeto, y en donde por un arranque, porque igual no, ¿qué detonó? No lo sabemos. Todavía no se sabe, todavía no se le pueden hacer las entrevistas y los estudios que podríamos ir profundizando en esto, pero como que no hay esta causa de premeditación en donde la voy a matar, la voy a descuartizar y después me la como. No, todo está como muy impulsivo. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque la historia, al transcurrir las horas, va a ir revelando otros grotescos acontecimientos. ¿Pero qué les parece si los platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Todavía no te animas a anunciarte en internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. A veces dentro de nosotros existen miedos que sin saber por qué nos comienzan a minar de a poco. Hoy tengo miedo. Miedo de los otros, los que no entienden, los que no saben, los que escuchan y se convierten en jueces y verdugos. En ocasiones los demonios nos ponen a prueba para caer en sus tentaciones y destruirnos y derrotarnos. Pero hoy ya es suficiente. No dejemos que nos coman. Vamos a levantarnos y a alzar la voz. Estoy contigo. Solo espero que me des luz verde para comenzar a actuar. Te amo con el alma. Tuyo aquí y en la constelación de Orión. Carta de amor a Alejandra Galeana, de José Luis Calva Cepeda. Ya estamos aquí de regreso en este escalofriante caso que ha conmocionado a todo el país aquí en México, en especial obviamente aquí al Distrito Federal, que ha sido el lugar de los hallazgos, y estamos hablando de José Luis Calva Cepeda, que los medios ya lo han bautizado como el poeta caníbal. Fíjate que decíamos, Guadalupe, antes de ir a corte, que el crimen descubierto en la calle de Mosqueta 198 no era sino la punta del iceberg. ¿Por qué? El 21 de marzo del año 2004, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, desaparece Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una mujer divorciada, madre soltera también, y resulta que la mamá de ella, Judith Casarrubia Reynoso, y su antigua pareja, Cuthberto, no me acuerdo su apellido, reportan el hecho. Su nueva pareja era un tal José Luis Calva Cepeda. Pues resulta que el 30 de abril del 2004, se encuentra el cadáver de Verónica en la colonia Saltipac, en Chimalhuacán, descuartizado en 2 cajas de cartón y 5 bolsas de plástico negro. El crimen es notificado a la familia hasta el 7 de abril del año 2005. Y pues obviamente, ya en este momento podemos encontrar un patrón, un vínculo entre Calva Cepeda y los 2 crímenes, ¿no? Por sí. Esta naturaleza, por la naturaleza de los crímenes sobre todo, el juez 21 de lo penal, considerando el reclusorio preventivo Oriente, Juan Jesús Chavarría Sánchez, le concede a la Procuraduría de Justicia una orden de arraigo en contra de Calva Cepeda. ¿Qué es el arraigo? Muchas veces hemos escuchado esto en los medios de comunicación. El arraigo es una modalidad que no es precisamente una aprehensión, pero que por la posible y eventual y factible posibilidad de escape del presunto sospechoso, el presunto involucrado, se le retiene sin ser arrestado propiamente, sin ser sometido a un proceso penal, mientras la Procuraduría reúne todos los elementos para poder ya hacer una acusación formal en su contra. Como el juez 21 de lo penal se dio cuenta que existían muchísimos aspectos que hacían sospechar de la culpabilidad de Calva Cepeda, es como concede esta orden de arraigo. En efecto. Bueno, ya aquí que se encuentra este Calva Cepeda arraigado, está internado nuevamente después de un tiempo ya que sale, como que ven ya la contusión que tenía, toda esta situación, y es internado nuevamente en el hospital de Joco por una supuesta falla respiratoria. Aquí ya empezamos a ver el tipo de expresiones físicas y somáticas que está tomando y que está teniendo Calva Cepeda ante la evidencia de los hechos que están mostrando, al menos todo lo que encontraron, y que va dirigido hacia allá. Pero todo esto, bueno, pues sí es el poeta caníbal. De repente ya se escuchan comentarios de pues, yo lo vi, yo lo conocí, de repente uno conoce a alguien que en algún momento lo vio. ¿Quién es José Luis Calva Cepeda? Él nace en 1969. Sí, acerca de su familia todavía hay una escasa información, no se sabe de dónde viene, si nació en el Distrito Federal, si es del interior de la República, no hay datos precisos, ¿no? Lo que más se sabe es que es una supuesta víctima de abuso sexual en la infancia. Él fue casado, o ha sido casado, y es el padre de 2 hijas, ¿no? Él en muchas cosas parece ser que declara a través de esto su odio contra la mujer, ¿no? Por declaraciones, comentarios, ¿no? Ya saben, entre las amistades, en fin, lo que pues, él expresaba. Ahora bien, ¿qué hace? Pues según el periódico Reforma del 12 de octubre, Calva Cepeda es escritor, se dice poeta y dramaturgo. Él mismo autoeditaba sus poemarios y los vendía en la zona de Coyoacán, en la colonia Condesa. Llama la atención un aspecto, firma sus poemarios como José Cepeda. Sí. Suprime el apellido paterno, ese ya es un aspecto interesante, ¿no? Se dice aficionado a la pintura y al teatro. De hecho, la primera plana del periódico Metro de aquí de la ciudad, el 12 de octubre, lo muestra personificando a la muerte en una obra que ensayaba en un café llamado Deja Vu, un café internet, que se encuentra en la misma colonia. De hecho, yo en estos días he recopilado información. Por ahí un amigo, Octavio, que administra un lugar que se llama El Galerón, un centro cultural en la colonia Guerrero, él tiene la certeza de que el tipo meses atrás fue a ofrecer esa obra de teatro ahí, que no la aceptaron por la poca calidad que ofrecía, pero bueno. Y fíjate, en esto cuando yo leí, supe de que andaba por Coyoacán. Coyoacán, para los que nos escuchan en el extranjero, tiene una pequeña plaza en donde en el fin de semana es una romería completa, ¿no? Entre semana es más tranquilo, no hay tantos vendedores, pero es un lugar que se inspira mucho hacia la parte bohemia, poética, artística, cultural. Es un lugar muy bonito. A mí en lo personal me gusta mucho. Yo cuando vi que andaba en Coyoacán, dije, bueno, quizá fue uno de los... De las personas que constantemente a los que vamos a dar la vuelta por ahí están tratando de vender sus poemarios y te los enseñan y los venden a un bajo costo, 20, 30 pesos, ¿no? Entonces, quizá por ahí alguien se lo topó, ¿no? Y nunca se fijó en su rostro o en qué era lo que estaba mostrando este señor. Pues José Luis Calva Cepeda supuestamente se decía periodista y sus vecinos allá en Mosqueta 198 pensaban que era profesor universitario. Él de hecho tenía antecedentes por robo en 1992 y por robo, abuso sexual y portación de arma de fuego en 1996. Pocas de las personas que lo conocieron sabían de esta condición. La mitad de sus vecinos, como dice el Universal Gráfico del 11 de octubre en su página 16, dicen que era un sujeto amable, correcto, silencioso y reservado. Era un cuate que no presentaba un perfil demasiado notorio ante sus vecinos. Y dicen que se entrevistó también al encargado de una pizzería, Pizzas Richie, un tal Julio César Montoto. Decía que le repugnaba, que era demasiado amable, efusivo, hipócrita, empeñado en ser aceptado, etcétera, ¿no? Tal vez una personalidad histriónica, no lo sé. Soledad Garavito, la madre de Alejandra, asegura que nunca confió en él, a pesar de que era un sujeto bastante amable, como lo dice el periódico Milenio del 12 de octubre. Es decir, tenemos a un sujeto que de alguna manera buscaba aceptación. Sí, él lo que estaba tratando es de destacar y obviamente de ser reconocido. Por eso buscaba vender sus poemas, darse a conocer como poeta, como dramaturgo, tener esta parte como artística, cultural. Buscaba obviamente el aplauso, y vamos a ver, porque ya empezamos a hacer un bosquejo, querido Roberto, precisamente, sí. Digo, con los pocos datos que tenemos para ir dando una idea de quién era Calva Cepeda, precisamente con todas estas características como poeta, lo que escribió en un libro que nombra El Caminante, ¿no? Caminando Ando es el poemario. Sí, es uno de los datos que como que muestran destacado que ya empezaron a ver. Todo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que él está tratando de mostrar, ¿no? Porque además encontraron en su departamento como mucho desorden también, suciedad, pestilencia, así como cosas que no encajaban con él. Pues bueno, Guadalupe, tenemos más información. Digo, ¿por qué elegí este tipo de víctimas? Es algo que me llama la atención. Pero ¿qué te parece si lo comentamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¿Qué habré sido si no lo que quisiste? Fue una eufórica carrera. Fue una rueda que rodaba. Fue un silencio que callaba. Fue latido entre tu pecho. ¿Qué habré sido si no lo que quisiste? Fue recuerdos que vivían. Fue deseos que saciaban, fue arquetipo de los versos, fue la fuente en que bebías. Extracto del libro La noche anterior, José Luis Calva Cepeda. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca del caso de José Luis Calva Cepeda, el llamado poeta caníbal, como lo han bautizado los medios de comunicación. Y Guadalupe, a mí me llama mucho la atención el perfil de las víctimas que elegía. Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo en primera es que eran mujeres divorciadas, que cursaban alrededor de los 30 años, 32, 34, una cosa por el estilo, ¿no? Pues ellas, sobre todo por lo que comentan los familiares, estaban como desencantadas por la vida, ¿no? O sea, con la vida, con lo que habían hecho. Malditos hombres. Sí, etcétera. Nadie me quiere. Y además, una de las características también es que eran madres solteras, o sea, las habían dejado, abandonado, se habían divorciado, lo que fuera. pero tenía la responsabilidad de algunos pequeños. Eso le llamaba la atención a Calva Cepeda por la vulnerabilidad con la que las podía ver, y él se mostraba entonces ahí como alguien que iban a necesitar. Él lo que buscaba era ser necesitado, ser admirado, ser aplaudido por muchas de las limitaciones que ahorita más adelante diremos acerca de un bosquejo de perfil que ya tenemos acerca de Calva Cepeda, ¿no? Él, ¿qué hacía? Pues las conquistaba con cartas de amor, poemas, flores, y bueno, pues por nada, quizá alguna de nuestras escuchas diga, no hombre, pues a mí nadie me conquista así, pero la mayoría de las damas, la verdad es que es muy agradable que te regalen flores, que te endulcen el oído, que te digan cosas agradables, bonitas. No, imagínense un poema, ¿no? Dedicado a ti, pensé en ti, lo hice inspirado en ti. Pues obviamente eran mujeres que estaban ávidas de afecto. Uh-huh. Esto hacía que él se acercara más fácilmente, digamos ahora sí que a su presa, y entonces ellas se engancharan y pudieran decir, bueno, es que él es lindo, es tierno, es maravilloso. Y pues lo necesito porque me da afecto, me da cariño. Ellas iban por apapacho. Al momento de ya entablar la relación, ¿qué pasaba? Pues empezaba a verse y a tornarse un tanto manipulador. Es un tipo que obviamente estaba tratando de manejar toda la situación a su favor. Él muestra, al parecer, celos patológicos. Y una de las cosas es que también muestra maltrato físico contra las mujeres desde jalarlas de un brazo, empujarlas, callarlas, gritarles, ¿no? ¿Qué lleva a todo esto? Fíjate que yo leyendo acerca del caso en los diferentes recortes de periódico, en los diferentes temas, escuchando las noticias, en fin, él habla en uno de estos poemas precisamente, hacia el final dice, dedico estas palabras a un ser todopoderoso, a un Dios que soy yo. Bueno, ya con eso estamos subrayando precisamente una parte extremadamente narcisista. Sí. Antes que nada, o sea, el cuate está loco, sí, digo, eso cualquiera puede sacar el diagnóstico, ¿no? Sí, el cuate está loco, pero ¿qué son lo que lo compone? En primera, una dosis de narcisismo brutal en donde él ya se está poniendo como Dios, y quiere decir con una parte de megalomanía, un delirio de grandeza, que obviamente está compensando que un sentimiento de inferioridad que no lo soporta y que no puede. Tiene 38 años, es casado, pero no vive con la esposa, tiene dos hijas. Lo que podemos deducir también que como padre, ¿dónde estaba la parte del proveedor y del protector? Parece ser que no daba el ancho. Esto nos lleva a unas ciertas cosas en relación a él, que es alguien inconstante, que es alguien no comprometido, a pesar que habla, vive en el sueño, vive en la fantasía. Él quiere ser poeta, él quiere ser artista, él quiere ser dramaturgo, quiere destacar por estos medios, o sea, en una parte bohemia, pero una parte bohemia en la fantasía, en el ideal, no aterriza, no pone los pies en la tierra. Esto hace que obviamente el contacto con la realidad le cueste cada vez más trabajo. ¿Qué pasa también? Al momento que, por ejemplo, esto que comentabas de tu amigo de que dirige el Galeón, uh-huh. Dice, no, pues vino y pues como tantos otros artistas, lamentablemente, pues no daba el ancho, su obra no, como que le faltaba. Él lo que busca es ser reconocido y digan que son obras maestras, o sea, él y Shakespeare, ¿no? O Miguel de Cervantes. A ese nivel se pone dentro de la fantasía, de ahí viene su megalomanía, ¿sí? Dejen que lo interroguen y poco a poco iremos comprobando estas hipótesis o igual las vamos eliminando, queridos escuchas. Entonces él se siente frustrado por no ser reconocido. Lo que está mostrando al momento de involucrarse con este tipo de mujeres es también una sexualidad bastante inestable. ¿Qué quiere decir? Un deseo de pertenencia, pero no de pertenencia de tú y yo nos comprometemos. O sea, tú eres mía y yo soy el amo y el dueño. De ahí también viene quizá algún trato muy sádico, quizá por ahí fantasías sadomasoquistas, sobre todo sádicas, en donde él podía ejercer el control, ¿no? Recordemos que había sido acusado años atrás sobre abuso sexual, entonces por ahí viene una parte que se puede poner como antecedente, ¿no? Esto le lleva a someter a la mujer y obviamente todo esto está aderezado con este sentimiento de inferioridad cubierto, bastante bien cubierto por un sentimiento de superioridad, que quizás sus compañeros, colegas, fuera así como que ahí viene el raro, ahí viene el extraño. Tiene ciertos rasgos histriónicos, un poco histérico el sujeto, y obviamente, bueno, pues el que admire a Hannibal Lecter, esta parte de identificación que se está haciendo con una persona tan culta, tan elevada y exquisita en muchos de sus gustos, pues obviamente está dando un perfil en donde él, como identificación, quiere ser Hannibal Lecter, ¿no? O que lo recuerden como a él y ser tan importante como este personaje. Fíjate que una cuestión curiosa que documenta el periódico Reforma es que en el domicilio se realizaron hallazgos de videos, concretamente El silencio de los inocentes, ¿sí?, entre sus películas favoritas, Hostel, esta película, bueno, estas dos películas que salieron hace poco sobre una red de asesinos por placer en Europa, me parece que Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, era como muy aficionado a este cine extremo y a la literatura de horror, que aquí vendría la pregunta, el viejo cuestionamiento que hacen muchas personas. ¿El ser aficionado a este tipo de literatura condiciona que tú en algún momento de tu vida manifiestes un comportamiento de esta naturaleza? Por supuesto que no. No, en absoluto. Por supuesto que no. Lo que pasa es que este cuate no tenía los pies bien puestos en la tierra. Se deja llevar e inundar por todas estas fantasías y entonces ya no puede, digamos que, distinguir aquello que es real de aquello que puede ser ficción o de lo que es ficción, ¿no? Estas historias, todo este tipo de situaciones, y él las lleva como una forma, uno, como culto, dos, como agarrarse de algo, y tres, para pertenecer. Él lo que busca es pertenecer y ser admirado. Y otro dato significativo, la Procuraduría de Justicia, de acuerdo al periódico Crónica, reveló que la policía judicial localizó a una antigua pareja de Calva Cepeda, cuya identidad se encuentra protegida. Esta mujer, quien obviamente no se revela su nombre, reveló que Calva Cepeda era adicto al alcohol, a la cocaína, y que practicaba brujería. Él decía que hacía trabajos de limpia, sanación, etcétera. Y ella declaró al Ministerio Público que desde agosto del año 2006 y hasta el pasado 16 de julio, ella sostuvo relaciones sentimentales con Calva Cepeda y que incluso vivió con él una temporada en este departamento de Mosqueta 198, hasta que ella se dio cuenta de la agresividad del hombre y se fue de su lado. En efecto, con toda esta parte violenta, pues alguien un poco más que se da cuenta de que sí necesita el afecto, pero ¿cuál es el precio y cuál es el costo como para aguantar a una persona con esas características tan violentas? Pues dice, bueno, está bien que necesite, pero yo me voy. Mejor. Y el 15 de octubre pasado, el periódico Reforma informa que mi jefe, el coordinador general de servicios periciales, el doctor Rodolfo Rojo Urquieta, confirmó que la carne en la sartén sí pertenecía a un ser humano y que era de Alejandra Galena Garavito, y que de acuerdo a los estudios inmunocromatográficos y de histopatología, los trozos pertenecían al antebrazo derecho de Alejandra, que fueron fritos con aceite y que los cortes fueron realizados post-mortem con un cúter. En el caso, las víctimas murieron por asfixia, por estrangulamiento, una asfixia manual, ya hemos platicado acerca de asfixias, y que de acuerdo a la metodología, a los estudios científicos existentes, es prácticamente imposible determinar si Calva Cepeda ingirió la carne humana, debido a que para este momento el cuerpo humano ya la procesó e incluso la evacuó. No hay métodos para saber si se comió realmente a su novia. Esto es irrelevante porque el Código de Procedimientos Penales no contempla la figura del canibalismo como un delito. O sea, realmente el hecho diametral y principal es que la mató. Es homicidio calificado, punto. Digo, y con todas las agravantes que tiene, obviamente, ¿no? Fíjate, Guadalupe, que el fiscal de homicidios de la Procuraduría, el licenciado Gustavo Salas, confirmó que el caso de Alejandra está relacionado ya concretamente con el de Verónica Consuelo Martínez, que ya platicábamos, y además con el de una sexoservidora encontrada mutilada en una maleta en la unidad Nonoalco Tlatelolco, sí, a quien solo se le conoce como la Jarocha, y que fue descubierta el 9 de abril del 2006. Se ha tenido el documento de que Calva Cepeda posiblemente pudo haber frecuentado a esta mujer, una prostituta del Centro Histórico de la Ciudad de México, y no obstante, el fiscal aclaró que aunque los restos de las personas también faltan partes anatómicas del cuerpo, no se puede confirmar hasta el momento si el sujeto se las comió o no. Sí, porque además una de las cosas que están mencionando de estos cuerpos son cortes muy, muy parecidos como los que se aprecian en el cuerpo que fue fragmentado y cortado de esta Alejandra, uh-huh, y que encontraron directamente en el departamento, que también acostumbraba a hacer así como que huecos hacia los pulmones, ¿no? Como para irlo sacando, o sea, como que estas marcas han hecho pensar y lo están tratando de ligar precisamente a estos dos hallazgos que hicieron hace algún tiempo. El doctor Rojo Urquieta, el coordinador de servicios periciales, ha revelado algunos resultados de los estudios psicológicos preliminares que se han realizado a Calva Cepeda. Vale la pena hacer un paréntesis y decir que muchos medios de comunicación han emitido opiniones definitivas en torno a el estado mental de Cepeda, uh-huh, cuando es verdaderamente irresponsable hacerlo. Hay un Ricardo Ham que dice ya tajantemente que no es un asesino en serie y demás. Bueno, el punto es este. El coordinador de servicios periciales afirmó que el sujeto no padece de sus facultades mentales y que tuvo plena conciencia de los hechos. Digo, si no tienes una conciencia del bien y del mal, ¿para qué escapas? Exacto. Digo, es absurdo, ¿no? Y que por este hecho se le van a hacer cargos por homicidio calificado. Y que su procurador de procesos penales, el licenciado Miguel Ángel Mancera, consideró que José Luis Calva Cepeda incurrió en varias figuras delictivas, por lo que puede solicitar la pena máxima de 50 años que contempla el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 128, si mal no recuerdo. Ah, por el estilo, sí, que además pensándolo como pena máxima 50 años, pues a mí en lo personal me parece que se están quedando cortos, ¿no? Porque el cuate tiene 38 años más 50, pues ya tendrá 88 si llega a esa edad, ¿no? Pero más que nada, no por los años que pueda pasar en prisión, sino por la gravedad de la situación y del tipo de homicidio que se perpetró en ese departamento, y ya con todo lo trastocado que estaba en la mente y con todas estas situaciones, ¿no? Está consciente de lo que hizo, sabe obviamente que está mal, pero obviamente todo de lo que está imbuido de todo este tipo de situación y buscando notoriedad, bueno, ya lo logró. Ahora sí que ya logró desde una parte narcisista alimentar toda esta parte de ego. Claro, otra de las cuestiones que quería pues era salir a salvo. Claro. Y al cierre de esta edición, Guadalupe, el 17 de octubre, el diario Reforma notifica que ya se han tomado declaraciones a Calva Cepeda y que él niega completamente haberse comido la carne de Alejandra. Él confiesa que la mató, pero niega haber cometido antropofagia en contra de ella. Dice que después de matarla, decidió freír la carne para dársela a los perros e ir desapareciendo poco a poco el cuerpo. Sí, digo, por supuesto, ¿no? Obviamente el tipo no lo iba a aceptar si lo hacía, ¿no? Y lo que dijo también es que sí acepta el asesinato de Alejandra, pero que los otros dos se deslinda. Sí, que él no tuvo nada que ver, que él no hizo nada. Sin embargo, la madre precisamente de esta Verónica Consuelo dice que fue su novio y que ella no le latía el chavo como su novio, ¿no? Hay que unir los puntos con líneas, ¿no? Exacto. Digo, no hace falta gran ciencia para hacerlo. Y Calva Cepeda, cínico, un poco gozando de la notoriedad que ha ganado gracias a los medios de comunicación, uh-huh, él se ofrece para ayudar a la Procuraduría si se necesita para esclarecer los otros dos crímenes, el de Verónica Consuelo y el de la Jarocha. La Jarocha. Digo, uh-huh, cuestión que parece por demás irónica, ¿no? Que además hemos de recordar en varios casos que hemos platicado aquí que hay muchos grandes asesinos, ¿sí?, que se ofrecen a ayudar, a apoyar a la policía, que esto es parte también de este narcisismo y de esta arrogancia, ¿no? Si ustedes no pueden, yo les echo la mano y vamos a ver, van a ver que juntos sí lo podemos resolver porque ya van a tener mi ayuda. Y también como una forma cínica, obviamente, de decir, pues yo no tengo nada que ver ahí, entonces yo te puedo ayudar. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si dejamos hasta este momento el recuento que hemos hecho a través de la información obtenida en los medios de comunicación nacionales, este breve esbozo, pues parcial, diría yo, realizado en función a la nota periodística, y mantenemos pues abierto este caso, le daremos seguimiento aquí en Testigos del Crimen, y pues veremos en qué deviene todo esto? Claro que sí, así tenemos para otros tantos programas en que podamos ponerlos como update de lo que va a ir sucediendo, porque obviamente ya los medios han hecho toda una difusión y con esto todo un circo, obviamente, alrededor de este caso, que esperemos que nos entorpezca o los mismos investigadores no se sientan presionados por la opinión pública como para resolverlo ya y culpar y o decir que sí, decir que no, sino que se lleve con toda la investigación a profundidad que avala el caso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Pues nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.